Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Dos en punto del mediodía, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. Muchísimas gracias por preferirnos estar allí con nosotros y acompañarnos en este recorrido por las noticias más destacadas. En el control técnico, el señor Luis Yerloyo, impecablemente manejando los sonidos, y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Primer mandatario nacional llama a la unión como fórmula mágica para seguir transitando el camino del siglo XXI. Ministra Farías se reunió con Venevisión para promover una programación basada en el respeto y la paz. Conexión a Internet desde dispositivos móviles será mucho más rápida con tecnología 4G. Inaugurado viaducto que conecta la autopista Valle Coche con el distribuidor La Araña. Cultura. Ministro Reinaldo Iturriza participa en el cuarto encuentro policéntrico de la Misión Cultura Corazón Adentro. Este jueves el Festival Suena Caracas ofrecerá talleres, foros y clínicas musicales. Venezuela solicitará en 2015 inclusión de los carnavales de El Callao como patrimonio de la humanidad. Este jueves, Fundación CELAR recordará a Ludovico Silva a 26 años de su desaparición física. Internacionales. En honor al Gabo, hoy inicia la edición número 36 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando vía telefónica con Maritza Aripe, curadora de la exposición Isla de Aves, Nuestra huella en el Caribe. Cultura. Desarrollar las capacidades productivas en el ámbito agrícola, fortalecer la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras del campo y contribuir a la construcción de una nueva economía son tareas fundamentales del Consejo Presidencial Socialista de Campesinos y Pescadores, que se construyó y se constituyó este miércoles con la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro. Nuestro comandante nos dejó aquí un sistema, un modelo, que es el modelo socialista, que es un modelo de justa distribución de la riqueza nacional. Tenemos los recursos para implementar la gran misión en amor mayor en todo el año 2015 en el campo venezolano y ampliar las pensiones. Tengo los recursos porque nosotros, más que recortar la inversión social, la vamos a mantener y les puedo decir incrementarla. No es una carga, es nuestro pueblo. No es un gasto, es una inversión lo que hacemos y vamos a seguir haciendo. Tenemos que entreprotegernos, entreayudarnos, juntarnos, unirnos. Conciencia y lucha es la fórmula mágica para seguir transitando el camino del siglo XXI que amaneció temprano en Venezuela. Desarrollar además este programa de acción, los miembros del Consejo Presidencial plantearon la creación de nuevos mecanismos para fortalecer la producción agrícola. En este sentido, se aprobó la realización del primer Congreso Nacional de Campesinos, que se celebrará el próximo 10 de enero de 2015. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jacqueline Faría, sostuvo este miércoles una reunión para revisar la programación, así como hacer mejoras y ajustes en el canal privado Venevisión que permitan promover la cultura venezolana y garanticen los derechos de la población en correspondencia con lo estipulado en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Hemos pues acordado una serie de puntos de mejora y una mesa de trabajo que, ajustados todos a las leyes que en revolución se han ido creando para proteger los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, los adultos y las adultas mayores, pues basados en ese compendio de leyes, hagamos cumplir esas leyes. Por su parte, el director ejecutivo de Venevisión, Carlos Bardazzano, expresó que la reunión permitió llegar a acuerdos necesarios para la mejora de la programación de esa planta televisiva. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Bajar videojuegos de internet por un teléfono móvil le tomará a los venezolanos y venezolanas 25 segundos. Se trata de una canción, no habrá espera, el tema estará en su celular de inmediato, listo para escuchar. Esto será posible con la tecnología 4G, cuyas redes comenzarán a instalarse en el país luego de que el presidente Nicolás Maduro lo autorizara. La 4G o cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil empezará a funcionar en el país a mediados del 2015 y podrá ser usada por teléfonos celulares inteligentes y otros dispositivos como tabletas electrónicas, informó el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo. Venezuela se incorpora a partir de este momento al desarrollo, al despliegue en los próximos 5 años de la llamada tecnología de cuarta generación. Eso es lo que se llama la banda ancha inalámbrica, que permite el acceso a alta velocidad, con alta calidad y alta seguridad a las telecomunicaciones. De acuerdo con una infografía difundida por el presidente de Conatel, William Castillo, a través de su red social en Twitter, la descarga de un juego desde un dispositivo móvil con tecnología 3G podría tardar hasta 3 minutos, mientras que con la tecnología 4G solo tardará 25 segundos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este miércoles fue inaugurado por el Gobierno Nacional el viaducto que conecta la autopista Valle Coche con la Norte Sur, también conocida como la autopista de los túneles. La información la dio a conocer el ministro para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El Trudi, quien agregó que esta es la 7ª solución vial que se entrega en las 14 previstas para este año en Caracas. Soluciones viales que tienen que ver con intervenciones puntuales, precisas, quirúrgicas, que como una suerte de acupuntura urbana inciden directamente en zonas de congestión para tratar de aminorar el tránsito y sobre todo el desperdicio de tiempo útil de las personas que tienen que padecer largos periodos de tiempo en cola. Esta solución vial, que es la 7ª que inauguramos, tiene que ver con una conexión de la autopista Valle Coche con la autopista Norte-Sur, también conocida como la autopista de los túneles. En todo el territorio nacional se construyen simultáneamente 51 soluciones viales. En los próximos 15 días se inaugurarán las 7 soluciones restantes en Caracas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de profundizar la labor de los animadores de la misión Cultura Corazón Adentro, desplegados en todo el país, se llevó a cabo este miércoles en la comunidad de Ezequiel Zamora, en la parroquia La Vega, el cuarto encuentro policéntrico de dicha misión, actividad que tiene como objetivo identificar la situación de los animadores dentro de las comunidades. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, informó que más de 1,000 animadores culturales de la misión Cultura Corazón Adentro están trabajando en todo el territorio nacional. Lo que hemos organizado es encontrarnos en las bases de misiones. Los animadores y las animadoras de la Misión Cultura Corazón Adentro tienen una labor muy importante, muy relevante en este espacio que son las bases de misiones. Y como sucede prácticamente siempre, esa jornada se convierte en planificada junto con la propia comunidad, que es lo que vamos a hacer. Allí tomamos algunas decisiones. Ellos nos estuvieron dando algunas orientaciones sobre qué teníamos que hacer en el plano, específicamente en el campo de la cultura, y nosotros nos comprometimos además a articular con otra gente que tiene competencia en otras cosas muy importantes que hay que resolver allí, que es fundamental, comenzando por el tema de la vialidad, y aquí está a la vista el tema de la luz eléctrica, el tema. El titular de Cultura precisó que entre las tareas que se efectuarán la misión Cultura Corazón Adentro en la comunidad de Ezequiel Zamora, identificada en situación de pobreza extrema, se encuentra repotenciar el trabajo de animación para contribuir las formas de organización existentes en este sector. Por su parte, Yelixa Álvarez, habitante de la comunidad, destacó que con la cultura lucharemos en beneficio de nuestros niños y jóvenes de la patria. Si tú le das cultura a los niños, ellos van a crecer cuidando y fortaleciendo nuestro sector. Una de las cosas que hace la señora Carmen Alcalá es venir, recrearlos a ellos, pero en realidad ya hay jóvenes más grandes que en verdad necesitan otro tipo de ayuda. Si tú les instruyes a ellos cultura de fortalecer y cuidar el sector, en lo que venga, deporte, ellos también se van a incluir. Se prevé que el titular de Cultura visite próximamente la comunidad, en la cual realizará un plan de trabajo con sus habitantes. Este jueves, músicos expertos en la ejecución de la mandolina ofrecerán un foro en la Plaza El Venezolano, en el centro de la ciudad, como parte de las actividades académicas del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas. En horas de la tarde se hablará del joropo venezolano con el foro El Año del Joropo, en el que participarán los destacados intérpretes Cruz Tenepe y Mario Díaz. Esto a propósito de las actividades del Año del Joropo, declaración que se hiciera en marzo pasado por el Gobierno Nacional. Finalizado este taller, el artista Gilberto Lazo y el saxofonista Francisco Isa participarán en la jornada de una grabación en vivo en el estudio de grabación itinerante instalado en el centro de esta plaza. También este jueves 4, Día de Santa Bárbara, se dictará en el Teatro La Alameda la clínica musical La Música Venezolana en el Mundo por José Antonio Naranjo. Una segunda clínica musical, esta vez enfocada en el saxofón como instrumento principal, se impartirá en el Museo del Teclado en el Área Cultural de Parque Central a cargo de integrantes de la agrupación Es Caracas Jazz. La entrada para disfrutar de estos talleres es completamente libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Venezuela solicitará en marzo de 2015 ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la inclusión de los carnavales del Callao como patrimonio de la humanidad. Así lo informó el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi. Y en esa profundidad de conocer la importancia de la diversidad de las culturas es que orientamos este trabajo, que es un trabajo de patria, es que difundir la cultura a todas las posibilidades de comprensión de un país, que eso significa comprender la soberanía de la patria. Radica también en conocer la importancia de esos hechos culturales. Y a Venezuela le ha llamado poderosamente la atención que durante 3 años consecutivos manifestaciones que no conocemos con exactitud, la UNESCO las ha reconocido como patrimonio de la humanidad. Formamos parte de esa lista donde están más de 300 hechos culturales. El año próximo estaremos entregando el expediente de los carnavales del Callao. Experiencia única, porque allí hay una celebración con una lengua propia que es el patuá, los patuá parlantes del Callao, con esos calixos tradicionales, con la combinación de elementos heredados de los pueblos afrodescendientes. Por otra parte, explicó que ya fue introducido en la UNESCO el expediente para su posterior reconocimiento de la fibra curagua, material cuya plantación está en peligro de desaparecer, localizada en el municipio de Aguasay, en el estado Monagas. Asimismo, también el presidente del Centro de la Diversidad Cultural anunció que Venezuela y Colombia presentarán ante este organismo el expediente sobre los cantos de trabajo de los llanos venezolanos y colombianos en peligro de desaparición. Son las 12:14 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves, en el Centro de Estudios Rómulo Gallegos, CELAR, se llevará a cabo el conversatorio denominado Ludovico Silva, primeras revelaciones de su diario, actividad que se realizará a las 5 de la tarde. Los escritos de este ensayista, filósofo y poeta venezolano se tratan de un corpus que ofrece la oportunidad de explorar un complejo universo teórico y espiritual del que pueden derivarse temas y problemas de investigación sobre asuntos que, por ser inéditos, pueden permanecer ocultos o podrían traducirse en nuevos aportes. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano para que participen en este encuentro, el cual contará con la intervención de Carlos Ortiz, editor, filósofo y profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. La entrada es completamente gratis. Internacionales. Este jueves arranca en La Habana, Cuba, la edición número 36 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que este año se realiza en homenaje a Gabriel García Márquez, el Gabo, quien en 1985 fue elegido como presidente de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y tuvo una estrecha relación con el cine a través de toda su vida. La cinta argentina Relatos Salvajes será la primera proyección del evento cinematográfico, film que ganó en su país el Premio Sur a la Mejor Película de 2014, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Argentina. En el festival competirán por el Premio Coral 116 filmes, desde largometrajes, documentales, mediometrajes, animación y hasta guiones inéditos. Durante esta cita cinematográfica, los cinéfilos también podrán apreciar piezas de anime a propósito de los 400 años de la llegada del primer samurái japonés a Cuba. ...12:17 minutos... Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, usuarios y usuarias, estamos ya en contacto vía telefónica con Marixa Arispe. Ella es curadora de la exposición Isla de Aves y vamos a hablar con ella precisamente a propósito de esta inauguración de exposición Nuestra Huella en el Caribe, Isla de Aves. Bienvenida, Marixa. Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos acerca de esta exposición. Bueno, aquí orgulloso de haber culminado con un proyecto expositivo este año. Qué bueno. Bastante grande y bueno, esperemos que le guste a la gente. Bastante grande. De Isla de Aves, que acabas de nombrar. Ajá, bastante grande. Se interpreta como cuántas piezas forman la exposición. No te podría decir porque son diversos tipos de... Hay ejemplares biológicos, hay elementos de la Armada, uh-huh. Hay elementos del IPC, o sea, del Instituto de Patrimonio Cultural. Uh-huh. Realmente no tenemos el monto exacto. La contabilización de los... Sí, en este momento. Pero bueno, poco a poco va saliendo. Ya, claro, cómo no. La inauguración es para las 2 de la tarde. Uh-huh. Es un proyecto muy lindo. Habla de la importancia que tiene nuestra frontera norte, porque la gente siempre creyó que era el Mar Caribe, pero resulta que la frontera norte, la última, es Isla de Aves, el punto más al norte de nuestro país. Y anteriormente no era reconocido, siempre estuvo en litigio la isla, pero ya los estados insulares, ya desde el 2006, ha sido reconocido por más de 3 estados. Y bueno, entonces la importancia básica es la soberanía que ahora ejerce el Estado venezolano sobre el mar. Se amplió el espacio territorial, el marítimo, uh-huh. Y a su vez eso nos da también una ampliación de la zona económica exclusiva. Ejerce la Armada venezolana, es quien ejerce soberanía en ese punto a través del Servicio de Hidrografía y Navegación. Claro, oye, qué interesante. No sé si tienes preguntas. No, ¿perdón? Sí, bueno. No se oye bien. Aló, ahora sí nos escuchas, Marixa. Aló. Aló, aló. Nosotros acá te escuchamos perfectamente. Ajá. Ajá. ¿Qué otra? Bueno, no, queríamos que nos hablaras más en profundidad acerca de la exposición. Ok, me dijiste que no tienes exactamente el número. ¿La fecha de? No la fecha, sino la exposición en sí. Nos comentes más sobre la exposición. La exposición se inaugura hoy a las 2 de la tarde, va a durar un año en sala. Uh-huh. Está expuesta en la sala 6 de allá arriba, aquí en el museo. La otra parte que te quería decir, bueno, que además de la parte de la soberanía que se ejerce el país allí, la otra importancia es que es un refugio de fauna silvestre. Uh-huh. Eso significa que es un sitio donde que está destinado específicamente a ser resguardado por la nación, porque es, además de que es un sitio de paso y de descanso de aves marinas, aves migratorias, uh-huh. Es una isla pequeña, pero soporta una carga biológica importante. También es el segundo lugar de desove de una tortuga que está en peligro de extinción, que es la tortuga verde, Elonia mida se llama, ese es el nombre científico. Entonces, para nosotros, bueno, es algo muy relevante y tenemos que proteger toda la diversidad que está en la isla. Claro. ¿Quieres otra pregunta? Sí, Marixa, como tú, veo que estás también empapada con el tema de Isla de Aves, cuéntanos acerca de qué hay en este momento en Isla de Aves, como... ¿Perdón, Keiko? ¿Qué hay en este momento en Isla de Aves que okay. no forme parte de la naturaleza propiamente dicha? Ok, está la instalación de la base científico naval Simón Bolívar, uh-huh. que es el sitio donde se realizan estudios científicos de diversa índole, estudios ambientales, se trata hasta del calentamiento global, estudios marítimos, estudios sismológicos, hidrológicos. Hay muchísimos tipos de estudios científicos que son de relevancia para la nación, de, importancia, de interés científico, bueno, eso forma parte de lo nuestro. Y el refugio como tal tiene riqueza biológica y riquezas minerales que el Estado tiene que ser el garante de esa y custodio de eso que se encuentra allí debajo, claro, de la isla. De toda esa Porque riqueza. La isla está uh-huh. sobre una montaña submarina muy grande que se llama Prominencia de Aves. Sin embargo, es la única cima donde está emergida. Es pequeño lo que está arriba, pero lo que está abajo es realmente una riqueza importante. Claro, como una especie de iceberg. Sí, sí. Que lo que se ve arriba es solamente una pequeña muestra de todo es lo que está abajo. Es una pequeña muestra, pero todo lo que está debajo... Oye, es algo importantísimo para la nación. Sí, caramba, Marixa, tú nos has dado una información sumamente importante que muchos desconocíamos, me incluyo en eso. Muchísimas gracias. Me agrada haber colaborado con la divulgación sí. de la información que tiene todo, que se realiza de todas las investigaciones que se hacen en el museo, pero ustedes en el país, perdón. Pero yo quisiera invitar al público que asista a la inauguración. Y cuando no pueda, si no puede venir a la inauguración, está invitado por a lo largo de un año uh-huh. para ver todo lo que está escrito, todo lo que está, la información técnica. Eso es muy, muy, muy importante para todos nosotros. Ya. ¿Qué horario tiene el museo para esta exposición? Y también me dijiste que va a estar en la parte superior del museo. Sí, está en la planta alta del museo. De lunes a viernes abrimos a las 9 de la mañana, todo el día hasta las 5 de la tarde, y los fines de semana abrimos a las 10 de la mañana hasta las 5 también. Yeah. Horario corrido, uh-huh. es libre, todo el mundo puede entrar. Claro, claro. Otra cosita que se nos haya pasado, Marixa, como más o menos cómo están bien, obviamente tiene que ver con el tema, pero... No te entendí bien, disculpa. Que nos dijeras cómo está ambientada la exposición, qué colores se pueden ver. Ajá. Estamos haciendo una recreación de la isla, con el plano de la isla, uh-huh. Cuál es la parte norte de la isla, y tenemos aves que son más de 47 especies de aves que llegan de paso a la isla, y hay solamente tres que son residentes. Tenemos corales, erizo, pulpo, o sea, una diversidad biológica. Hay también pecios que son restos de naufragio uh-huh. pequeños, pero también los tenemos en la exposición. Tenemos maquetas de buques de la Armada. Ya, también. Qué bien. Uh-huh. Hay muchas cosas. Oye, qué bueno. Interactivos también. Ah, eso te iba a preguntar, si hay algún tipo de tecnología con la cual los más chiquitos puedan... Si hay algún... nosotros te escuchamos muy bien. Si tenemos algún tipo de luces o algo lúdico como para los niños. Tenemos eso, actividades educativas y lúdicas asociadas a la exposición. Ya. Porque como es un tema un poco más duro, no tiene eso. Pero normalmente los incluimos, sin embargo en este caso no está incluido. Hay una ambientación de aves volando, una transmisión ahí con video beam, una proyección, perdón. Está interesante. Qué bueno, qué bueno. Para que, muy bien. Bueno, les deseamos muchísimo éxito, Marixa, que todo salga muy bien. Y por supuesto aquí estamos a la orden. Cordialmente invitado y todo tu equipo. Cómo no, muchísimas gracias. Okay. Hasta bien, luego, usuarios, hablábamos con Marixa Arispe, ella es curadora de la exposición Aves, Isla de Aves, Nuestra Huella en el Caribe. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros, acompañándonos. Les decimos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Luis Yerloyo. En la programación de esta emisión está Cinema González y Karen Arencibia. Nos acompañó ante los micrófonos Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Momentos en la historia. Tal día como hoy, en 1988, muere en Caracas Ludovico Silva, profesor universitario, filósofo, poeta, escritor y periodista. Obtuvo su licenciatura en filosofía en la Universidad Central de Venezuela. Realizó estudios en diversos países europeos y americanos. Desempeñó el cargo de secretario general del Ateneo de Caracas, de cuya revista, Papeles, fue cofundador. En 1970 publicó el que se ha convertido en uno de los clásicos de la filosofía contemporánea, La plusvalía ideológica. Entre sus múltiples publicaciones figura el Antimanual para marxistas, marxólogos y marcianos, publicado con mucho éxito en 1976. Ludovico Silva es considerado uno de los más importantes intelectuales venezolanos del siglo XX y uno de los principales pensadores marxistas del país. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. Atención, atención. El vuelo 96 pide coordenadas para el aterrizaje. Las coordenadas son 963 FM 1230 PM. Entendido. Aterrizaremos la nave. Divisamos el aeropuerto Alba Ciudad. Radar 96. Localiza música de todo el mundo a tu alcance. Disfrútalo. Y ahora llegó. Radar Gaitero. ¡Anafel, pa'lante! ¡Ahí voy, Danelo! Nuestra gaita es lo mejor que existe en mi Venezuela. Pon en alto mi bandera, mi voz y mi corazón. Me pone a bailarla y a gozarla con alegría que yo. Cuando voy a interpretarla, les llega al corazón. ¡Vamos, pueblo! Nuestra gaita es lo mejor. ¡Lady Surio! Que forma el alboroto, tiene un son que es muy sabroso y el repique del tambor. Me pone a bailarla también, a gozarla con esa alegría que solo yo. Cuando voy a interpretarla, les llega al corazón. ¡Mi compadre! Aurora. Me despido por ahora, nos veremos en noviembre, cuando cante frente a frente a la chinita en su aurora. Porque forma el alboroto, tiene un son que es muy sabroso y el repique del tambor. Me pone a bailarla y voy a gozarla con esta alegría que solo yo. Como voy a interpretarla, les llega al corazón. Nuestra gaita es lo mejor. ¡Danielita! Que solo llega. Les llega al corazón. Radar 96, tu revista cultural, musical y deportiva. Empezamos Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenido, señor Goyo. Hola. Yo no lo nombré a usted, yo dije señor Goyo. ¿Dónde no está? ¿Cómo que no está? No, eso es mentira. Usted lo tiene sometido, lo tiene al lado. ¿Cómo está, señor Goyo, por favor? ¿Dónde no está? Señor Goyo, por favor. Disculpa, José Ángel. Sí, sí. Se pone intenso el doctor Ñeque Ñeque. ¿Cómo me le va, Mr. Goyo? Excelente, José Ángel. Un gran abrazo para ti. También un muy caluroso abrazo para todas y todos los que nos sintonizan y nos escuchan. Bienvenidas, bienvenidos a Radar 96. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. De la mano del ministro Reinaldo Iturriza. En los controles técnicos, Iván MacGregor. Ahí están sus aplausos para el pana Iván MacGregor. Abrimos, señor Goyo, este espacio radial al ritmo de gaita de la buena, sabrosa. Señor Goyo, pero qué y pasa. Y tradicional. Ay, ay, ay. Gaita buena, sabrosa y tradicional. En la conducción y producción de este espacio radial, el señor José Gregorio Sánchez, el Goyo. No, usted tiene sometido ahí al señor Goyo. Y mi querido hermano José Ángel Lanz, hay que amarrar a este señor, oíste, José Ángel. No, yo estoy seguro que tiene que ser así, hermano. Está excedido, está excedido. Ay, Dios mío. Bueno, escuchamos a la agrupación Eco Gaita con el tema Nuestra Gaita es lo mejor. Sí, eso que escuchan de fondo allí es la música del doctor Ñeque Ñeque. No puede ser, hermano. Usted me tiene muy, muy preocupado, de verdad. Mira, si supieras lo que me dijo el doctor Ñeque Ñeque. ¿Qué le dijo? Que ahorita también le gustan los Jonas Brothers y esas cosas. Pero hermano, ¿qué es eso? Yo pensaba que usted era una persona seria, doctor Ñeque Ñeque. Pero bueno, vaya. Puede ser. No me critique. Que no lo critique, dice él. No, no, yo no lo estoy criticando, hermano. Simplemente le estoy diciendo que... Hermano, yo usted lo vi el martes en el concierto de música tradicional venezolana. Y usted me va a salir ahora con esto. ¿Qué pasa? Bueno, me gusta. No puede ser. Está bien, está bien, está bien. 0424-238-3073. Pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto 0424-238-3073. Y bueno, señor Goyo, es mejor que sigamos con buena música porque el doctor Ñeque Ñeque lo tiene a monte usted. Sí, no, de verdad que se pasa el doctor Ñeque Ñeque. No, no puede ser. Vamos a escuchar a la agrupación La Comba con el tema La Gaita Virtual. Cuatro viejos sin cuerdas y de un furro sin verada, de una tambora agrietada y una charrasca sin muescas, salió esta gaita virtual con voz, letra y melodía, sabrosa con alegría, moderna y original. Ancestros ha vuelto a la actualidad y con mucha calidad va rescatando lo nuestro. La gaita de mis ancestros ha vuelto a la actualidad y con mucha calidad va rescatando lo nuestro. Cuatro viejos sin cuerdas y de un furro sin verada, de una tambora agrietada y una charrasca sin muescas. Salió esta gaita virtual con voz, letra y melodía. Este nuestra gaita virtual, con voz, letra y melodía. Sabrosa con alegría, moderna y original, de un cuatro viejos y cuerdas. Y de un burro sin verada, de una tambora agrietada y una charrasca sin muescas. Salió esta gaita virtual, con voz, letra y melodía. Sabrosa con alegría, moderna y original. Conectando. Conectando. Radar 96. Seguimos con más de Radar 96. Acabamos de escuchar ese tema de la comba, la gaita virtual. No, no, señor. La gaita que no sea virtual, que sea en vivo y directo, señor Goyo. ¿No es así? Real, claro que sabrosita sí. Y bien movida, como suele ser. De todas maneras, esa canción nos gustó mucho, ¿no? La gaita virtual. Sí, bueno, una muy buena gaita, o sea, en el ensayo que acabamos de escuchar en esta época decembrina, bueno, seguro. De esas que se ponen a sonar. Bueno, nos han llegado varios mensajes de texto por acá. Mucha gente está reportando que no hay servicio de luz eléctrica en la zona de la Candelaria, en la zona de la Castellana y en Plaza Venezuela y en esta zona también de por aquí de la Avenida Panteón, en la Parroquia Altagracia. No hay luz eléctrica, señor Goyo. Bueno, o sea, en un llamado problema en el servicio eléctrico, al cual, bueno, suponemos que ya Corpoelec debe estar, como dicen por allí, manos a la obra a resolver esta situación. Seguro, 0424-238-3073. Pueden mandarnos mensajes de texto, pedir su canción de gaita, de salsa, que por cierto, señor Goyo, el Suena Caracas se ha desbordado, mi hermano. Ayer eso estuvo, que no cabía un alma en la Plaza Diego Ibarra en el concierto de merengue, que entre otros por allí estuvo Quinito Méndez. Sí, señor, Fernandito Villalona, las bellísimas. Yo no sé cómo decirles, además de bellísimas, señor Godio. Espectaculares, las nuevas chicas del Can. Hermosas, José Ángel, y sobre todo, bueno, venezolanas. Dios mío. Fíjate, José Ángel, no solo ayer, todos los días que se han realizado estos conciertos allí en lo que es la Diego Ibarra, eso ha estado que no cabe un alfiler. Amigas y amigos, si ustedes quieren comunicarse con nosotros a través del 0424-238-3073, solo mensajes de texto por este número, por favor. Nos están llamando al 0424-238-3073. Si ustedes quieren llamarnos directamente a la cabina, está disponible el 562-7949 y 562-3953. 562-7949 y el 562-3953. Una vez más, por acá nos llega un mensaje de texto de parte de María Urdaneta desde Plaza Venezuela. No tenemos servicio eléctrico a esta hora, nos escriben, señor Goyo, ¿no? Bueno, o sea, en el delicado esto, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, en oficinas que están respaldadas por soporte eléctrico, pero hay otras que no. Y bueno, hay gente pues en sus hogares que espera el regreso del servicio eléctrico. Bueno, si usted sabe de alguna zona de Caracas que se encuentre sin servicio eléctrico, bueno, pueden decirnos al 0424-238-3073. Solo mensajes de texto. Si quieren llamarnos, 562-7949 y 562-3953. Seguimos con buena música. A continuación, vamos con la gente de Coquimba y el tema Metambulla. Y ahora la gaita en Radar. En las principales ciudades de Venezuela, Coquimba les dice, ¡metan bulla! ¡Dale esa bola de calor! ¡Esto es Coquimba! Brindemos una aleluya, porque todo escuchamos el tema de la agrupación Coquimba, Metan Bulla. Ustedes pueden mandarnos un mensaje de texto al 0424-238-3073. Señor Goyo, hoy también ahí suena Caracas, eso va a estar bien bueno. Así es, hermano, así es. El cartel de hoy también se ve mucha calidad, mucho talento nacional. Van a estar por allá los hermanos Primera. Daniela, o sea, Cabello. Eso va a estar excelente, hermano, ¿verdad que sí? Todo el mundo a la Dibu Barroy también. Sí, señor. También va a estar por allá Omar Acedo, Cáceres, el doctor Ñeque Ñeque. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Justin Bieber. ¿No? ¿Cómo sería la traducción en español? Doctor Justino Castor, ¿no? Justino Castor. ¿Usted se imagina eso? No, me lo imagino, la verdad. ¿Cómo? Hermano, usted es un... ¿Cómo es que le dicen a los seguidores de ese señor? Un believer, dice él. No puede ser, Dios mío. Yo estoy muy preocupado, la verdad. Dios. 0424-238-3073. Mamá. ¿Con quién está hablando usted, mi hermano? Estamos al aire, hermano querido. Mamá. No puede ser. Dígame. Mi mamá no tiene luz. Ah, no tiene. ¿Y en qué parte de Caracas está su mamá? No. ¿No qué? Yo de verdad no entiendo qué es lo que está sucediendo con el doctor Ñeque Ñeque, amigas, amigos. ¿Qué le pasa a usted, señor Goyo? Cuéntame el chiste, porque de verdad que no entiendo. ¿Qué él dice? Lo que pasa es que no se quitó rápido. Claro. Pero dice que es en Ganímedes, que no hay luz tampoco. En Ganímedes, imagínense. Ganímedes, para que los que no lo sepan, es el hogar del doctor Ñeque Ñeque. Es una galaxia que está cercana a Andrómeda, por allá, un planeta que se llama Ganímedes. Puede ser, hermano. Por acá nos mandan un mensaje de texto, dice lo siguiente. ¿Qué saben de la avería eléctrica? ¿En qué zonas de Caracas fue? ¿Cuándo se solventará? Oye, no tenemos esa información en este instante a la persona que nos acaba de enviar ese mensaje de texto, señor Goyo. Seguramente en cualquier momento las autoridades estarán informando al respecto. Sí sabemos que hay unas zonas de Caracas que no tienen el servicio de luz en este instante. Si es así, usted nos puede mandar un mensaje de texto para reportarlo, pues, al 0424-238-3073 o nos pueden llamar al 562-7949 y el 562-3953. Si no hay servicio de luz eléctrica en algunas zonas de Caracas, usted nos puede decir. Para nosotros por acá, bueno, hacerle llegar esa información a través de esta radio a, digamos, a Corpoelec, señor Goyo, ¿no? Así es, José Ángel. ¡Ay, no, Dios mío! ¿Qué pasa, tía Maigualida? Que se fue la luz y se me pasmó la torta. Bueno, pero ya se la había comido, a la mitad de la torta se la había comido el doctor Ñeque Ñeque. Pero ¿cómo así, José Ángel? Se fue la luz, no el gas. Ah, tía Maigualida, dejé la mentira. El horno es eléctrico, no, muchacho. Mejor vamos a seguir disfrutando de buena música. A continuación, Los Cardenales del Éxito y el tema Fiesta Decembrina, que por cierto estuvo maravillosa el pasado día lunes en la Diego Ibarra. Esta agrupación, Cardenales del Éxito, demostró que son, bueno, que todos estos años de buena música no son en vano, mi querido y estimado amigo Goyo. Bueno, así es, José Ángel, una gran evolución, un gran crecimiento, que siga la música de esa calidad y ese nivel. Así es, bueno, pero por acá nos llega una denuncia, señor Goyo, bien grave, ¿no? Digamos, también bien difícil. Nos dicen, buenas a José y Goyo, el día miércoles acompañé a mi tía de 87 años al Banco Bicentenario del Centro Comercial San Martín. La gerente y los cajeros maltratan a las personas allí. Bueno, esto es una denuncia, señor Goyo, bien importante, porque no se puede permitir que se esté maltratando a nuestros adultos mayores. Así que es. Bastante trabajo que pasaron hace unos años atrás y no se puede volver a eso, señor Goyo. Así es, José, así es. Con respeto, con consideración a nuestros adultos mayores. De todas maneras, nos gustaría al amigo o a la amiga que nos envió este mensaje de texto que nos dé su nombre y su apellido para saber, pues, una denuncia, señor Goyo, esto hay que canalizar. Eso es así, José Ángel. Bueno, fíjate, es importantísimo que nuestros trabajadores, sobre todo aquellos que tienen contacto directo con el cliente, tengan el tacto, ¿no? Y que estén bien preparados para tratar con, bueno, el público. Señor Goyo, fíjense lo otro que nos acaba de llegar. Esta misma persona, por favor, le agradecemos que nos dé su nombre, su apellido para canalizar esta denuncia, ¿no? Nos dicen lo siguiente: al adulto mayor se le dijo que había un solo cajero y también le contestaron que la gente le dijo que tenían 3 horas en cola. Ella contestó, tengo 2 cajeros y tienen derecho y tengo derecho de almorzar y no puedo. Increíble estas cosas que suceden, de verdad. A las autoridades le hacemos un llamado para que pongan el ojo allí en el Banco Bicentenario que está en el Centro Comercial San Martín, bueno, que están maltratando a las personas allí, a los adultos mayores, fíjate, que no se puede permitir. Fíjate, o sea, algo que también es importante ponerle la lupa es que hay muchos bancos, hermano, en los cuales hay hasta 10 cajeros y cuando vienes a ver, nada más hay 2 o 3 activos. Todo lo demás, no hay nadie. No puede ser, estas cosas no pueden seguir sucediendo, son instituciones creadas, como es el Banco Bicentenario, en revolución, y esto no se puede permitir, señor Goyo, en ninguna instancia. Yo creo que estoy seguro que ni en el banco, en la banca pública ni en la banca privada se pueden permitir estos maltratos hacia nadie. No, es que es así. Hacia nadie. Despedimos esta primera media hora de Radar 96 con el tema de Cardenales del Éxito, Fiesta Decembrina. Disfruten. Esa criatura me lo inspiraste a mí, porque si le dais así, Cardenales gozará, porque si le dais así, Cardenales gozará, y tu figura estará alegre de corazón, bailando este parrandón que mucho te gustará. Maracaibo se emociona con su fiesta decembrina, se escuchan en cada esquina sus parranderos cantando. Y así se van desahogando con su musata gaitera. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la Chiquinquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la Chiquinquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Dame un palito de ron, dice el gaitero al sensacional, así es nuestra tradición, pacuera y sensacional, que el pueblo de conservar, con celo y mucho decoro, guardando como un tesoro nuestra gaita sin igual. Maracaibo se emociona con su fiesta decembrina, se escuchan en cada esquina sus parranderos cantando, y así se van desahogando con su musata gaitera. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la Chiquinquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la Chiquinquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la Chiquinquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Así es, upa. No te muevas, enseguida continuamos con más. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Ustedes ven a veces que tienen esos programas en algunas emisoras de esa de música romántica. Y entonces ponen una musiquita a continuación. Vamos a deleitarnos con una canción de esas que arrancan el corazón. Y entonces ponen una canción como por ejemplo esa que dice: tú llegaste a mí cuando me voy. Con una canción de esas que arrancan el corazón. Eres luz de abril, yo tarde gris. Candileja, ¿no es? Ah, las muchachas no saben de eso. ustedes, esos somos los viejos. Ustedes no saben nada de eso porque ustedes no habían nacido. Esa es otra época, el siglo pasado. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. Aunque sé que nunca volverás, entre candilejas yo te amé. Entre candilejas te adoré. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Y aunque sé que nunca volverá, yo te esperaré en aquel lugar. Sí, al amor. Más que amor, frenesí. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Esta es una producción de Pechugo Records. Alegría, Chávez la estrella y el guía que ilumina a Nicolás. Somos un pueblo de paz que reparte la alegría, Chávez la estrella y el guía que ilumina a Nicolás. En Venezuela hay futuro y triunfa la libertad, el canto en la Navidad lleva su rumbo seguro, al volante va Maduro, presidente de la paz. En Venezuela hay futuro volante va Maduro, presidente de la paz. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libere! Explore un mundo de sensaciones. Radar 96. Seguimos informando para todas y todos ustedes. Hace minutos, el ministro Jessy Chacón informó que es el apagón en varias zonas de la ciudad capital fue por una falla en la subestación Boyacá. Así que eso es para que ustedes tengan ese conocimiento de lo que está sucediendo en algunas zonas de la ciudad capital que no tienen el servicio de luz eléctrica, señor Goyo. Bueno, o sea, la gente tiene que tomar sus previsiones, ¿no? Por allí también, ¿no?, nos informaron un usuario que está inactiva también la línea 1 del metro de Caracas, así también para que todas y todos aquellos tomen sus previsiones. Así es, entonces repetimos la información que acaba de publicar hace unos minutos el ministro Jessy Chacón Escamillo. Dijo que una falla en la subestación de Boyacá provocó interrupción del servicio eléctrico en varias zonas de la ciudad capital. Seguimos con buena música a continuación. Los hermanos Rosario y el tema Ya voy para allá. La música con sabor navideño suena. En Radar 96. Bueno, salvo el rumbo a preparar mi maleta. Ya voy para allá, es que hace tiempo que yo no voy por allá, y en esta Navidad me quiero aprovechar. Es que hace tiempo que yo no voy por allá, y en esta Navidad me quiero aprovechar. Yo voy para allá, en Navidad, yo voy para allá, yo voy para allá, en Navidad, yo voy para allá. Llegaron las Navidades. También a mi abuelo, yo trabajé muy duro en el año entero. Me voy para mi pueblo y regreso en enero. Yo sin voy un kiki, yo voy para allá, pero voy para allá. Yo voy para allá, ay, yo voy para allá. Yo me voy para allá en esta Navidad. Yo me voy. Continuamos con más de Radar 96, exactamente a esta hora de la tarde, la 1:07. Seguimos con todas y todos ustedes, el señor Goyo José Gregorio Sánchez acompañándole, junto a quien les habla su fiel servidor José Ángel Lanz, 0424-238-3073. Pueden mandarnos mensajes de texto a este número, 0424-238-3073, o pueden llamarnos al 562-7949 y el 562-3953. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Burundi? ¿Cómo estás, hermanos? Al Iván también le mando un saludo, al Goyos, que Buda les bendiga. Mi hermano, yo no, ¿qué pasa? ¿Por qué usted viene con estas cosas así aquí? Entra de repente. Yo no sabía que usted estaba aquí. Bueno, nosotros también No te diste cuenta porque entré levitando. Elevados mis niveles de budaísmo a otros niveles. Por cierto, Burundi, la persona que nos escribió esa denuncia del maltrato en el Banco Bicentenario del Centro Comercial San Martín aquí en Caracas, nos dice su nombre. Ella se llama Miriam y nos escucha desde Caricuao. Gracias, Miriam, por esa denuncia que hiciste con ese maltrato hacia los adultos mayores. No puede permitirse esto, señor Goyo, usted que está al lado de Burundi también allí. Así es, José Ángel, es bien delicado y supongo, sé que son situaciones que en muchos lugares se repite de diferentes formas, pero siguen siendo así, sobre todo en este tipo de instituciones bancarias, José Ángel, en las cuales muchas veces los cajeros, las personas que tienden a tratar con el público, ese día se amanecieron con el apellido atravesado y tratan mal a todo el mundo, bueno, lo que suele suceder. 0424-238-3073. Nos han reportado a través de la mensajería de texto, señores que nos están escuchando, amigas y amigos, oyentes en general, algunas zonas de Caracas sin el servicio eléctrico. Nos han reportado desde la Castellana, nos han reportado desde la Pastora, también desde la parroquia Altagracia. Nos reportan también un usuario que venía saliendo de la línea 1 del metro de Caracas, que en este momento presenta fuerte retraso también. Y también hace unos minutos, a través de su cuenta en Twitter, el ministro Jessy Chacón informó que esa falla, o digamos, esa falta de servicio eléctrico es por una falla en la subestación Boyacá. Así que muy pendientes porque nosotros al instante le tendremos la información en cuanto al desarrollo, ¿no, señor Goyo? De lo que está aconteciendo con esta falla eléctrica en algunas zonas de la ciudad capital. 0424-238-3073. Pueden mandarnos mensajes de texto si ustedes quieren reportar alguna cuestión que tenga que ver con esto que está sucediendo en la ciudad capital. También pueden hacerlo, señor Goy. Sin duda alguna, José Ángel, si usted nos quiere informar sobre en su parroquia, en su sector, no tiene electricidad, de los cuales no han sido nombrados, bueno, háganlo con toda confianza. Mire, José Ángel Goy, yo he sido víctima de maltratos. ¿Y quién lo maltrató a usted, hermano? Yo entré el otro día a una tienda a comprar unas telas para hacerme unas batas. Okay. Y pedí 2 metros y me dieron un maltrato, me dieron nada más unos. Y pagué los 2. Hermano, ¿y eso usted lo considera maltrato? Claro, son tratos buenos. Hubiese sido que yo fuera cambiado dinero por 2 metros, no por unos. Exacto. ¿Y en qué sitio cree usted que usted le van a hacer eso, mi hermano? Eso. Es increíble, de verdad. Yo estoy sorprendido con eso que usted acaba de decir. Te iba a hacer unas batas a ti y no, para... No, yo no necesito eso. Para Karen y Altuve, nuestra compañera. Y para si Goyos, ah, pero... Ah, para Goyos sí. A Goyos no. Goyos tenía que comprar como 4 metros, pero no me alcanzaba el dinero. Bréstame ahí, Goyos. No puede ser, Dios mío. No. 0424-238-3073. Pueden mandarnos mensajes de texto con su nombre, su apellido, de qué zona de Caracas nos escribe. Si tiene servicio eléctrico o si no tiene, en este caso, recordemos que hay una falla eléctrica en este instante en la ciudad capital, en algunas zonas de Caracas. 0424-238-3073, solo mensajes de texto. Si nos quiere hacer un reporte de esto, puede hacerlo llamándonos al 562-7949 y el 562-3953. Por acá nos dicen lo siguiente: en la Candelaria no tenemos luz, por favor reportar la falla, gracias, feliz día. Bueno, en la Candelaria entonces le hacemos un llamado a Corpoelec también, para que sepan que en la parroquia La Candelaria no hay servicio de luz eléctrica en este instante, señor Goy. No, Goyos, ya vinos. Ok, bueno, el señor tengo Burundi. Tengo pues una reflexión para todos aquellos que no tienen luz en sus casas. Dígalo. Si se va la luz en tus departamentos, cualquier velita se ayudas. Hermano, pero yo no, de verdad, Dios mío, yo no sé. Señor Goyo, por favor, ¿qué pasa? Dígame algo, porque que de verdad que estoy sorprendido con esto del señor Burundi. De verdad que ha avanzado como él dice, ¿no? O sea, sí, con esas Dios, reflexiones que... Increíble. No, increíble. 0424-238-3073, pueden hacernos ese reporte si tiene servicio de luz eléctrica o no. También pueden llamarnos directamente a la cabina 562-3953 y 562-7949. Por lo pronto seguimos con buena música. Vamos con nuestros amigos de la Coqui Band, orquesta venezolana, con el tema Rumba Navideña. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Y qué hay para esta noche? Para esta noche no sé, papá. Pero ahora se activa la pachanga en Radar 96. Anda y dile a tamborelo que le dé más duro ahora. Si acaso rompe la tambora, yo le regalo otro cuero. Que si acaso rompe la tambora, yo le regalo otro cuero. Bien empolvada y muy arregladita. Ay, viene la negrita. Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita. Coqueta y muy perfumada, cual preciosa florecita. Que sea para mí, nada más que besar su boquita. Ya quisiera dulce. Síguenos a través de nuestro Twitter. No se dice Twitter, se dice Twitter. ¿Y cuál es que es? Ah, no, mijo. Y entonces, @radar96fm. Y también hay un grupo de Facebook, ¿verdad? Ah, pues tú vas a seguir. No es Facebook, es Facebook. Es Radar96.3FM. Ese es nuestro Twitter, @radar96fm. Todos nuestros amigos que nos acompañan a diario aquí, en la emisora, sobre todo en el programa Radar 96, hasta con música grabaron eso, señor Goyo. Mira, para que tú veas, o sea, también saben hacer su trabajo, ¿no? Sí, señor. Mira, ¿qué estás queriendo decir tú? Que yo no... No, hermano, más bien, la gente está muy activa por la mensajería, el sobrado. Con eso de la falta de electricidad, la gente debería aprovechar y hacer unas cuantas estiramientos, flexionaciones. ¿Qué es eso, hermano? Es un ejercicio. Pues, también pueden hacer lagartos. Hermano, lagartijas. ¿Qué pasa con usted? No, ahora las lagartijas son para la gente pequeña. Lagarto hacemos los grandes. Por cierto, nos siguen llegando mensajes de texto con más denuncias sobre el Banco Bicentenario. Oye, hermano, ¿le están dando duro al Banco Bicentenario? Todos los bancos bicentenarios son iguales. Bueno, no podemos tampoco generalizar, ¿no? De alguna manera, señor Goy. Los cajeros se cuentan sus anécdotas y las colas de usuarios pegadas del piso. Por cualquier tontería te rebotan un cheque y pagan con puros billetes de 10 y de 20. Esto lo escribe Juan Páez desde Montalbán, imagínense. Por acá nos llega mensaje de texto que dice: soy José Curbelo desde Chacaíto sin luz en la torre del Banco Industrial de Venezuela. Bueno, en esa zona de Caracas tampoco hay luz, Corpoelec. Hacemos un llamado a los amigos de Corpoelec. Por acá nos piden música. Hola, por favor, colocar un tema de Gran Coquibacoa. Señor, nos piden un tema, vamos a tratar de complacerte. Por acá nos dicen, para agradecer a Dios, para la mujer que amo, se llama Dailet Castellano, y a mis hijos Douglas y Valentina, los amo de parte de Miguel. Complázcame por acá, pana, con un tema, pero no nos dicen cuál tema. Por acá nos dicen lo siguiente: un saludo para mi querida esposa, mi Catira Bella. La aman de parte del Nietzsche. Ah, bueno, señor Goyo, la gente también está aprovechando de hacer sus saludos, ¿no? Por allí, mandar sus saludos. Y nosotros sin ningún problema, o sea, los enviamos. Así es. 0424-238-3073. Ustedes nos pueden reportar si tienen luz eléctrica en su zona donde usted vive. O cómo está el tráfico también, que se pone bien pesado, señor Goyo, cuando hay falla eléctrica en la ciudad, ¿no? En algunas zonas de Caracas, por ejemplo, Caricuao tiene luz. Nos dijeron que tienen el servicio de luz eléctrica. En otras zonas de Caracas también nos han reportado que tienen el servicio de luz eléctrica. Como les dijimos hace unos minutos, una falla en la subestación Boyacá es el producto, pues, de este esta falla eléctrica en la ciudad capital en algunas zonas de Caracas. 0424-238-373. Pueden reportarnos si tiene luz eléctrica o no. Y bueno, comunicarse con nosotros también llamándonos, ¿no? Así es, José Ángel, también lo pueden hacer llamándonos, como ya tú bien lo dijiste, a través del número 0212-562-7949 y a través del 0212-562-3953. Seguimos con buena música. Este que viene a continuación es amigo de esta casa, de Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Vamos a escuchar a Omar Acedo, a dúo con Lenny, y el tema Pa' que te enamores. Omar Acedo dice presente en el Suena Caracas 2014. Ya venimos. Radar 96. Radar 96. Pa' que te enamores, voy a escribir mil versos de amor y a regalarte un millón de flores. Pa' que te enamores, te escribo cartas de ilusión con tinta de mi corazón. Pa' que de mí te enamores, te daré todo lo que me pidas. Pa' que te enamores, pa' que te enamores, bailemos juntitos, pida un millón. Puesto reservado para que vayas siempre a mi lado y sientas magia cuando estamos tú y yo, porque tú me gustas tanto y tanto. ¿Quién podría imaginarlo? Que yo a ti voy a darte mi vida. Pa' que te enamores, pa' que te enamores, bailemos juntitos, vida, un millón de Escuchamos a Omar Acedo a dúo con Lenny y el tema Pa' que te enamores. Omar Acedo va a estar hoy a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra, junto a Cáceres, también junto a Daniela Cabello, junto a Jonathan Molly y Servando y Florentino Primera. Estarán brillando esta noche o esta tarde noche. Usted puede acercarse allí, es totalmente gratis. Eso sí, no pueden llevar bebidas espirituosas porque no se puede, no está permitido, señor Goyo, tener bebidas espirituosas. Así es, José Ángel, y sobre todo también recordarles a todas y a todos que la seguridad está 100% garantizada, ¿verdad? Que un gran despliegue el que se realiza, José Ángel, para llevar a cabo estos conciertos allá en la Plaza de Ibarra, ¿verdad? Que excelente, felicitaciones de verdad a toda esa gente. Por acá nos llegan mensajes de texto. El pana Andy Guevara del programa Pabellón Deportivo, que se transmite todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Ese maravilloso programa deportivo que refleja todos esos logros de nuestros muchachos en las comunidades y también el deporte profesional. Un abrazo para Andy Guevara y para José Guevara. Ellos son los que conducen ese espacio los sábados por aquí. Un saludo, por cierto, a toda la gente de la Cota 905, de donde son nuestros queridos amigos Andy y José Guevara, señor Goyo. Así es, José Ángel. Para ellos un gran abrazo, parte del equipo de acá de Alba Ciudad. También un gran abrazo para toda la gente que nos escucha desde allá de la Cota 905. Hermano, usted sabe que han habido cosas bien, bien curiosas, ¿no? En el mundo artístico, hace poco, en un concierto, un caballero le pidió matrimonio a una dama. Uh-huh. Así es. Y por acá nos dicen algo bien, bien, así como eso, curioso, ¿no? Mi hermano, quiero que sepa toda Caracas que amo a Dailet Castellano. Y le propongo matrimonio por aquí, la mejor emisora de Caracas, de parte de José Miguel. Mi hermano, ¿te está escuchando eso? Wow. Así que ya sabes, Dailet Castellano, te están proponiendo matrimonio por esta vía. Bueno, que responda, José Ángel, ¿cuál es el número? Por acá nos dice la mejor emisora, el pana José Miguel. Bueno, José Miguel, si Dailet Castellano está escuchando, que conteste al 0424-238-3073. ¿Qué tal, señor Goy? Interesante, interesante. Bueno, gracias por hacernos canal, ¿no? Claro. O sea, en el de esto. Por acá nos dicen, saludos muchachos, es Juanito DJ. Saludos a la tía Maigualida, lancen una gaita por allí. Bueno, no nos piden, señor Goyo. El pana Juanito, un abrazo para Juanito DJ. Tía Maigualida, usted, ay, tiene un admirador, tía Maigualida. Se lo voy a decir a mi marido. ¿Y entonces? Él no acepta admiradores. 0424-238-3073. Pueden mandarnos mensajes de texto. Ya aquí en la parroquia Altagracia, señor Goyo, lo que es la avenida Panteón, llegó la luz por acá, en esta zona de la ciudad capital. Hacemos ese llamado también a la gente de Corpoelec para que sepa que en esta zona de Caracas ya el servicio eléctrico ha sido restablecido. Si donde usted allá, al señor que nos escribió desde Chacaíto, si nos dice si ya le llegó la luz allá en el banco, en el edificio del Banco Industrial de Venezuela en Chacaíto, pueden hacernos ese reporte al 0424-238-3073 para que la gente sepa, señor Goyo, ¿no es así? Bueno, señor Ángel, así es. Esperamos pues que esta vuelta pues del servicio eléctrico haya sido general, pues que todos los sectores que se vieron pues afectados por la falla hayan sido ya restaurados. 0424-238-3073, pueden mandarnos ese mensaje de texto, nos dice su nombre, su apellido, de qué zona de Caracas nos escribe. Y vamos a cerrar la segunda media hora de Radar 96 con Mundito y su Orquesta Celestial y el tema Yo Me Pongo Sabroso. Esto lo interpreta Ángel Ortega. Este pana, señor Goyo, de el Mundito y su Orquesta Celestial, va a estar a dúo también allí con la Orquesta Afro o Latinoamericana y Caribeña Simón Bolívar, que se dice presente en el Teatro Alameda a las 5 de la tarde. El costo, 50 bolívares. Fuerte. Mamá. Ya venimos con más de Radar 96. Oye, qué placer siento estar aquí en Venezuela con Mundito y su Orquesta Celestial. El placer es para mí, Ángelo. Venezuela y Cuba, Cuba y Venezuela. Como dice el negro, sabroso. Sabroso, con esa mulata linda, me estoy poniendo sabroso, con esa mulata linda, ella me pide guarapo, y yo le doy sacarosa, ella se pone nerviosa, cuando le falta la calla, una mujer como tú, a mí no me engaña. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1893, nació en Petare, estado Miranda, Bárbaro Rivas. No asistió a escuela de primeras letras ni tampoco a academia o taller de pintor alguno. Sin embargo, fue uno de los grandes artistas que ha dado esta patria. En 1957, sus trabajos fueron incluidos en el colectivo enviado a la Bienal de Sao Paulo en representación de Venezuela. Allí recibió una mención honorífica adjudicada a título de artista ingenuo. Obtuvo el premio Aristides Rojas en el Salón Oficial de Arte Venezolano en dos oportunidades, en 1956 y en 1960. En ese mismo concurso, en 1963, ganó el premio Federico Brand y para 1967 representó a Venezuela en la exposición Ingenuos Actuales de América, efectuada en el Museo de Arte Moderno de Madrid. Su trabajo artístico ha sido comparado con los imagineros coloniales a causa del profundo sentimiento religioso de su obra, un vestigio sin duda incalculado por la familia que se encargó de su crianza. No queda duda que su semblanza humilde evidencia que la tipología de sus personajes y el ambiente de su peculiar obra están tomados de Petare. Bárbaro Rivas fue el primer artista ingenuo o, como algunos dicen, el gran maestro de la figuración venezolana que obtuvo un manifiesto reconocimiento tanto dentro como fuera de su país, pero no así el primero en llevar una vida austera y tristemente desposeída de amor, de protección, de sosiego, de holgura económica y de felicidad. Como muchos virtuosos del arte, Rivas vivió una vida huraña y ensombrecida, en la que los pocos destellos de luz que la alumbraron no lograron mostrarle el camino de retorno, la salida de emergencia a la locura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Somos Alba Ciudad.

Síguenos a través de nuestro Twitter. No se dice Twitter, se dice Twitter. ¿Y cuál es que es? Ah, no, mijo, y entonces, @radar96fm. Y también hay un grupo de Facebook, ¿verdad? Ah, pues, tú vas a seguir, no es Facebook, es Facebook, que es Radar96.3FM. A la 1:42, continuamos en vivo con todas y todos ustedes en Radar 96, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, señor Goyo. Y muy importante, Goyo, dígame usted. Mamá, otra Goyo, vez, mamá. Pues, yo. Señor Goyo, por favor, estoy hablando con usted, no con el doctor Ñequeñeque. Ya. Pero basta, es que, por favor, ya basta. Doctor Ñequeñeque, no se atraviese en el micrófono. Si va a hablar por teléfono, salga de la cabina. ¿Cómo que usted? No, por favor, doctor Ñequeñeque, salga de la cabina. No puede ser. Vamos con los mensajes de texto, señor Goyo. Mejores. Por la Candelaria ya llegó la luz. Qué maravilla, de verdad. Nos alegra que haya llegado la luz por allá. Nos piden música por acá. Hola, por favor. Coloquen la gaita La Voy a Tocar a Pie de BHG. Gracias. Esto lo pide Rafael Oular desde Catia. Un saludo para la gente de Catia. Nos dicen, gracias, ya tenemos luz en la Candelaria. Saludos, feliz día, les desea Camila y Edgar. Gracias a Edgar y Camila. Buenas tardes, es Marcos Gómez desde Chacaíto en la Torre Manuelita Sáenz. Todavía estamos sin luz. Bueno, señor Goyo, en este momento a través del Twitter dice el ministro Jesse Chacón que ha sido recuperado el servicio eléctrico en la Candelaria, San Agustín y otras zonas de la ciudad capital. Lo acabamos de ver a través de Venezolana de Televisión, que acaba de hacer un enlace allí, y el ministro escribió en su cuenta de Twitter que ha sido restablecido el servicio en zonas como la Candelaria, también en San Agustín y también aquí en la parroquia Altagracia, en lo que es la avenida Panteón, señor Goyo. Suponemos, Ángel, no debe ser un hecho que están trabajando para terminar de restablecer pues, el servicio eléctrico en aquellos sectores que aún estén pues ausentes de él. Por ejemplo, como en Chacaíto, que nos escribe el señor Marcos Gómez, en la Torre Manuelita Sáenz, allí todavía no ha llegado el servicio de luz eléctrica. Nos dicen por acá, buenas tardes mis chicos lindos, qué bueno que ya tenemos de nuevo el servicio de luz, full sintonía, un beso al doctor Ñequeñeque, saludos, se lo escribe Coromoto desde la avenida Panteón. Coromoto. Dios. Mira, José Ángel, al compa como que lo dejaron en R. Yo creo, no le contestan. Por acá nos dicen, hola Radar en sintonía, a Caracas voy. Esto lo firma Elena. Sí, Elena, ayer anoche ganaron los Leones del Caracas. 6-2, vencieron a los Cardenales de Lara, su rival directo. De esta manera se colocan apenas a 2 juegos de empatar el 5º lugar. Y Magallanes le está saliendo una peliculita de terror, porque anoche perdieron con los Tiburones de La Guaira. Los Tiburones para encima, llevan 4 victorias de manera consecutiva. Saludamos a Enza García del programa La Ventana, que le va a ese gran equipo, que son los Tiburones de La Guaira, que vienen para encima. Cuidado con los Tiburones, se los digo desde ahorita, cuidado con los Tiburones de La Guaira, que tienen ganas de clasificar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Usted le va, doctora Galera Melanca? Sí, los Tiburones de La Guaira, claro, es uno de los equipos con mayor fanaticada en Venezuela y la fanaticada más alegre de nuestro país, sin menospreciar a la del Caracas, la del Magallanes, las Águilas del Zulia, que también tienen una maravillosa fanaticada en nuestro país. Bueno, o sea, Ángel, fíjate, esta temporada ha sido bien atípica. Hay equipos que arrancaron con todo, de repente vino un declive, como hay equipos que empezaron desde abajo y bueno, han venido poco a poco ahí escalando, ¿no? Sin embargo, ni Caribe ni las Águilas han de alguna forma aflojado, pero el equipo Tigre sí aflojó, pero volvió a empezar a ganar una vez más. Ahora con nuevo manager, por cierto, hoy se enfrentan Tigres de Aragua y creo que también los Leones del Caracas, y se van a enfrentar, señor Goyo, con Carlos Subero como manager. Recuerden que Carlos Subero fue manager de los Leones del Caracas en el año en que ellos dos se enfrentaron en la gran final y en el año que el equipo Leones ganó de manera invicta la Serie del Caribe, ¿no? En aquel año 2006. Nosotros, ¿cómo no recordar ese triunfo caraquista en aquella oportunidad? Bueno, que es Venezuela, ¿no? Por acá nos dicen lo siguiente. Mi pana, ya llegó la luz en Chacaíto. Gracias. Esto lo escriben por acá. y nos piden un tema también. Mi pana, la verdad, los felicito. Y decimos que es la mejor emisora. De verdad, me pueden complacer con la canción de Chayanne, el tema La Amo, para mi princesa Dailet Castellano. Bueno, eso lo dicen por acá, señor Goyo, que nos están mandando mensajes de texto. Gracias al pana que está en Chacaito, que dice que llegó la luz. Por acá nos dicen lo siguiente. Buenas tardes, ya llegó la luz en la Torre Manuelita Sáenz en Chacaito. Esto lo escribe Marcos Gómez. Gracias, ¿no? Gracias a ti, Marcos, por darnos esta información tan importante, para ofrecérsela también a todos los que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Lo que sería importante también, José Ángel, es para aquellas personas pues que están caminando por allí en la calle, que nos informen si el servicio de transporte del metro, bueno, también ha sido restablecido. Supongo que sí, porque ya como que volvió todo a la normalidad. Seguro. Bueno, seguimos con buena música. A continuación, a la 1:47, Nati y su orquesta, y el tema Sin Pensarlo. Nati y su orquesta también dicen presente en este concierto de Suena Caracas el día de hoy. Se van a presentar, señor Goyo, esta agrupación. Y por supuesto, nosotros estamos muy pendientes de lo que suceda. Así que seguimos con buena música. Ya más nada. Conectando. Conectando. Radar 96. Me voy de tu lado. Al fin pude comprender. 1:52 p.m. Agradecemos a todas las usuarias y usuarios, oyentes en general, que nos han escrito al 0424-238-3073 y nos reportaron en las zonas de Caracas que no había luz eléctrica y también nos reportaron cuando llegó la luz eléctrica de nuevo. Así es, José Ángel. Nosotros acá somos simplemente un punto de conexión, de información, pero los que siempre nos dicen las situaciones o las cosas desde los primeros puntos de referencia son ustedes, que son los que están allí de protagonistas. Bueno, le digo una cosa, Johan Santana se va a reunir con el Magallanes. Santana no lanza en las mayores desde el año 2012 y en junio de este año sufrió una rotura en el tendón de Aquiles que requirió ser operado y al parecer va a lanzar con los Navegantes del Magallanes. Ojalá por el espectáculo del béisbol y también por su recuperación y que vuelva a Grandes Ligas. Se le va a hacer muy difícil volver a las Grandes Ligas, pero no imposible. Bueno, o sea, en el esperamos, como ya tú bien lo has dicho, que para él venga una pronta recuperación, ¿no? Así es, hermano. Y les recordamos los conciertos para el día de hoy en Suena Caracas 2014. Bueno, el internet está un poco lento, señor Goyo. Vamos a esperar que abra por acá. Lo que sí les recordamos es el concierto del día de mañana en el Teatro Alameda. Va a estar ese grupo que ustedes acaban de escuchar, a Nati y su orquesta, señor Goyo, a partir de las 5 de la tarde. Bien bueno, hoy, sean bien bueno. A partir de las 5 en el Teatro Alameda estará Mundito y su orquesta celestial junto a la orquesta latino-caribeña Simón Bolívar. También en el Teatro Nacional, para los que les gusta el género del ska, señor Goyo, va a estar Pablo Molina y el ska Jazz Messengers. También en el Teatro Teresa Carreño va a estar nuestro querido amigo José Alejandro Delgado, junto a Rancho y los Elefantes Durmientes, y Kevin Johansen y los de Nada. Ellos son de Argentina. Burundi me dijo que iba a ir a un concierto, no sé a cuál es. ¿Cuál es que va usted, señor Burundi? Yo voy a, ya yo he ido a todos, de verdad, pero voy a ir mañana. Ah, a usted le gusta el reggae dancehall y todas estas cosas, ¿no? Sí, y tengo, voy a vender a Jazz unas bebidas. Pero hermano, no se puede estar vendiendo nada. No, no, aquí son bebidas alcohólicas. ¿Y entonces? Es agüita de té de Jamaicas. Dios. Por acá les decimos el concierto de hoy a las 5 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra. Cáceres, Daniela Cabello, Jonathan Molly, Los Cadillacs, Omar Acedo, Proyecto A y Servando y Florentino. Y bueno, ya hoy a partir de las 11 estuvo la vanguardia musical salsera en el Teatro Catia, señor Goyo, haciendo bailar a todo el mundo allá, ¿no? Así fue, José Ángel, y bueno, todo el mundo, todo el pueblo se ha abocado a disfrutar, José Ángel, de lo que son estos conciertos excelentes, en los cuales, bueno, el pueblo disfruta, hermano. Seguro, y también les decimos, antes de cerrar Radar 96, que el Suena Caracas se extendió hasta el próximo día domingo, 7 de diciembre, ese día está confirmado, ya confirmadísimo, la presencia de El Gran Combo de Puerto Rico. Se va a presentar en la Plaza Diego Ibarra, totalmente gratis para todas y todos. Y el primer cierre de este festival, que es el día sábado, porque recordemos que hubo una prórroga del festival, va a estar la agrupación Alquilados, Aterciopelados, también el Cuarteto de Nos, Dame Pa' Matala, Doctor Crápula, El Pacto y la agrupación Estopa. Mejor. Imposible. Seguro que sí. ¿Cuál es nuestra página web, señor Goyo, donde pueden visitarla, ver información, ver el artista de la semana? También, ¿qué más pueden ver por allí, señor Goyo? Videos, ¿no? Videos musicales. De verdad que ahí tenemos de todo, o sea, en el para todos, porque sabemos cuánto le gusta a la gente la buena música. Y allí nosotros nos hemos esmerado, hermano, por tenerles una buena selección que siempre va creciendo conforme y sigue floreciendo nuestro talento nacional, también de otras latitudes, pero allí siempre procuramos tener buena música para todas y todos los que nos escuchan. www.elradarfm.wix.com/elradarfm www.elradarfm.wix.com/elradarfm. Visiten esa página web y también visiten la de nosotros, de la emisora, que es la www.albaciudad.org. Tiene muchas cosas importantes para disfrutar por allí. Bueno, corregimos, el concierto de mañana es en el Teatro Catia, el de Nati y su orquesta, a partir de las 5 de la tarde, mi gente de Catia. Bueno, les decimos también que en este instante Jessy Chacón publicó en su Twitter Lo siguiente, personal de Corpoelec recuperó el servicio afectado por la falla de la subestación Boyacá. Pedimos disculpas a nuestros usuarios afectados. Eso lo dijo el ministro Jesse Chacón Escamillo en este instante a través de la cuenta Twitter de él, por supuesto. Nosotros nos despedimos y les decimos que esta agrupación que viene a continuación, Los Salseros del Pueblo, se presenta mañana en el Teatro Alameda a las 5 de la tarde. Y de ellos vamos a escuchar el tema Paz. Se les quiere muchísimo en los controles técnicos. ¿Iván qué, señor Goyo? MacGregor. Ajá. Super criollito lo llama, ¿no? Seguro. Y en la conducción y producción de este espacio radial, el señor José Gregorio Sánchez El Goyo. Mi querido hermano José Ángel Lanz estuvo acá a mi lado todo este espacio, tanto en la conducción como en la producción de El Radar. Se les quiere muchísimo, un concierto de bendiciones para todas y todos. Chao. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. Bueno, muchachos, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Cantarle a la paz. Por Venezuela, porque somos los salseros del pueblo. ¡Ey, ey! Visualicen el Radar 96, capitán. Es una nave repleta de música, cultura, deporte y sano entretenimiento. Pero se está alejando. No te preocupes, esa nave pasa mañana por aquí y aterriza en las coordenadas 9, 6, 3 a las 12:30 horas.